Bienvenido a Visión para Vivir. La oración está hecha para el oído de Dios, no para el oído del hombre. Es Dios, no el hombre, quien escucha y contesta la oración. La oración cubre todo el rango de las necesidades del hombre. Por eso es que debemos presentar todo ante Dios por medio de la oración. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? La oración, una de las disciplinas fundamentales de nuestra fe, y tristemente el hábito menos practicado por muchos. Este es el tema que el pastor Carlos A. Zazueta considerará el día de hoy aquí en Visión para Vivir. Y bien, para definir el verdadero significado de hablar con Dios, ¿qué mejor manera de hacerlo explorando lo que su palabra tiene que decir al respecto? Así que si usted está pasando por un tiempo difícil en su vida y no sabe cómo acercarse a su Padre Celestial, permanezca con nosotros y escuche este mensaje titulado La oración, un clamor. ¿Qué parecido cree usted que hay entre un predicador y un entrenador deportivo? Imagino que usted estará pensando que el parecido principal es que los dos gritan mucho. Aunque pensándolo bien, no es tan mala la comparación. En una reunión en que algunos hombres de negocios cristianos estuvieron con aquel gran entrenador de fútbol americano de los Vaqueros de Dallas, Tom Landry, a él se le hicieron varias preguntas. El señor Landry respondió cada pregunta con mucha humildad. Uno de los hombres que estaba sentado junto a él le preguntó: «Señor Landry, ¿cuál es el secreto de su éxito como entrenador?». Pues no era fácil ser entrenador de un mismo equipo y dirigirlo exitosamente por 29 años. La respuesta del señor Landry ha quedado grabada en los libros de liderazgo cuando dijo: «Mi trabajo es hacer que hombres hagan lo que no quieren hacer para alcanzar aquello que siempre han querido ser». Repito, «Mi trabajo es hacer que hombres hagan lo que no quieren hacer para alcanzar aquello que siempre han querido ser». Y yo creo que este es el parecido que encuentro entre un entrenador deportivo y un predicador. En esta ocasión quisiera enfocarme en un tema que quizás a usted no le guste mucho escuchar, pero es muy necesario que entendamos que para lograr alcanzar las grandes metas en la vida, debemos aplicar la disciplina. Sé que este no es un tema muy de moda en nuestro tiempo, pero le diré que nunca he conocido a alguien que se haya convertido en una persona madura, espiritualmente hablando, de la noche a la mañana. Tampoco he conocido a nadie que, al celebrar sus 45 o 50 años de edad, diga: «Uno de los mejores regalos que recibí cuando cumplí 50 años de edad fue la madurez espiritual». No, no funciona de esta manera. La madurez espiritual no se da de forma automática. No es fácil, ni mucho menos se da con rapidez. Y francamente hablando, no sucede sin antes haber experimentado dolor o sufrimiento. Es necesario que se pague un alto precio para lograr aquellas metas anheladas. Ese precio se ha conocido por años como las disciplinas espirituales. Durante el transcurso de esta serie de estudios, estaré hablando acerca de cuatro de estas disciplinas, las cuales ninguna de ellas es fácil de dominar. Cada una de ellas irá en contra de nuestra propia naturaleza carnal. Pero cuando éstas son puestas en práctica, en conjunto, nos van a ayudar a obtener aquello que anhelamos en nuestro andar con Cristo. Me refiero a eso, a la madurez espiritual. En el transcurso de esta sesión, estaré hablando acerca de la oración. En el siguiente mensaje hablaremos un poco acerca de la humildad. Después tendrá que abrocharse su cinturón de seguridad, pues estaremos hablando acerca del autocontrol. Y por último, estaremos hablando del sacrificio. Por mucho que usted busque, no encontrará artículos acerca de estas disciplinas en los periódicos o en las series de televisión. Desgraciadamente, a nuestra sociedad no le interesa oír temas acerca de esto, de las disciplinas espirituales. Pero son estas disciplinas las que forman espiritualmente a las personas. Desafortunadamente, tampoco podemos tomar atajos para llegar a obtener un estado de madurez espiritual pleno. La disciplina personal es la clave de lo que llamamos el genio. La multitud de bocetos de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, de Tintoretto, unido a la disciplina cualitativa de su trabajo, prepararon el camino para la calidad universal de sus obras. Nosotros nos maravillamos de la perfección anatómica de las pinturas de Leonardo da Vinci, pero nos olvidamos de que él, en una ocasión, dibujó más de 1,000 manos. Y en el siglo pasado, por ejemplo, el artista Matisse, al referirse a su destreza con el pincel, dijo que la dificultad de muchos que desean ser pintores es que pasan la mayor parte del tiempo persiguiendo a las modelos en vez de estar pintándolas. Una vez más, cuán importante es tener una disciplina espiritual. En nuestro siglo se ha proclamado a Sir Winston Churchill como el mejor orador contemporáneo, y pocos que hayan escuchado sus elocuentes discursos opinarían lo contrario. Pero muy pocos sospecharían que él era todo, menos una persona dotada para hablar en público. Lo cierto es que Churchill tenía un ceceo confuso que lo hacía blanco de muchas bromas y críticas, que dio como resultado su incapacidad de ser espontáneo al hablar en público. No obstante, se hizo famoso por sus discursos y por sus aparentes comentarios improvisados. La verdad del caso es que Churchill lo escribía todo, todo, absolutamente todo, y luego practicaba lo que iba a decir. Hasta hacía una coreografía de las pausas y fingía torpezas para buscar después las frases más adecuadas. Los márgenes de sus manuscritos contenían notas anticipadas de los «viva», «muy bien», «viva» o «viva prolongado», y hasta una ovación de pie. Después de haber hecho esto, se paraba frente a un espejo y practicaba interminablemente, ensayando sus respuestas y sus expresiones faciales. ¿Fue Churchill alguien particularmente dotado? Puede ser, aunque yo creo que más bien era un hombre disciplinado y trabajador. Y lo mismo ocurre en cualquier otra área de la vida. ¿Quién no recuerda a Thomas Alva Edison? Él logró inventar la luz incandescente después de fracasar casi 1,000 veces. Yasha Heifetz, el más grande violinista de este siglo, comenzó a tocar ese instrumento a la edad de 3 años. Y desde muy jovencito se dedicó a practicar 4 horas diarias hasta su muerte a los 75 años de edad. A pesar de haber sido ya desde hacía largo tiempo el mejor del mundo, acumulando alrededor de 102 mil horas de práctica durante toda su vida, él nunca dejó de practicar, jamás. El pastor Ken Hughes nos ayuda a aclarar este concepto de la siguiente manera. Escuche con atención. Él dice: nunca llegaremos a nada en la vida sin disciplina. Ya se trate de las artes, de los negocios, del deporte o de los estudios. Y esto es doblemente cierto en cuanto a los asuntos espirituales. Un deportista puede haber nacido con un cuerpo fuerte, un músico con un tono perfecto, o un pintor con un talento especial para la perspectiva, pero nadie puede pretender tener un talento especial natural. En realidad, todos vinimos al mundo en la misma situación de carencia en cuanto a lo espiritual. Nadie busca a Dios naturalmente. Nadie es intrínsecamente justo. Nadie hace instintivamente el bien. Romanos 3, 9 al 18. Por consiguiente, como hijos de la gracia, nuestra disciplina espiritual lo es todo. ¡Todo! Repito, la disciplina lo es todo. Tremendas palabras las de este pastor, ¿no es cierto? Entonces podemos entender lo ciertas que son las palabras de la exhortación de Pablo a Timoteo en cuanto a la disciplina espiritual. Cuando usted lee el 1 Timoteo 4:7, donde dice, ejercítate para la piedad, no es solo de importancia trascendental, sino que además es urgente, es una urgente necesidad personal. El joven Timoteo se encontraba pastoreando la iglesia de Éfeso, la cual estaba localizada en la costa de lo que hoy se conoce como el país de Turquía. En la actualidad, por ejemplo, usted puede visitar la antigua ciudad de Éfeso, de la cual solo quedan algunas ruinas de aquella extraordinaria ciudad que fue en su tiempo. Fue en esta importante ciudad donde Timoteo llegó a ser pastor. Pero cuando el apóstol Pablo llega al capítulo 4 de esa carta, podríamos decir que empieza a desafiar al joven Timoteo. Timoteo, si haces estas cosas, versículo 6, te convertirás en un siervo de Jesús. Eso era precisamente lo que Timoteo quería llegar a ser. Y cuando usted estudia la vida de Timoteo y la relación que él tenía con su mentor y su padre espiritual, el apóstol Pablo, descubrirá que ese era el corazón de Timoteo, un corazón de servicio. Él quería ser un siervo de Dios, Pero esto no es algo que llega automáticamente, no es fácil, ni tampoco es algo rápido. Así que, poniendo esto en claro, en el versículo 7 de este capítulo 4, podemos ver al apóstol Pablo señalando su dedo hacia la disciplina que se necesita para llegar a ser un cristiano maduro. Para entender esto de una mejor manera, dejemos que nuestra vista se enfoque en las palabras que quizá alguna vez usted ya haya analizado, pero no está por demás que estudiemos estas palabras de nuevo. Hay otros pasajes en la Biblia que hablan de la disciplina, pero este es el gran texto clásico de las Escrituras. Primera Timoteo 4:7 dice, ejercítate para la piedad. Aquí la palabra ejercítate se origina del vocablo griego gummos, que significa desnudo, y es la palabra de la cual se deriva nuestro término gimnasio. En las antiguas competencias atléticas griegas, los participantes competían sin ropas para no tener ninguna carga o estorbo. Por consiguiente, la palabra ejercítate tenía originalmente el sentido literal de ejercítate desnudo. En la época del Nuevo Testamento se refería al ejercicio y al entrenamiento en general, pero desde entonces era y sigue siendo una palabra con olor a gimnasio, el esfuerzo de un buen entrenamiento. Entrénate con un propósito de santidad. Esto da a entender el sentido del que Pablo está diciendo estas palabras. Es decir, Pablo está pidiéndole que haya un esfuerzo espiritual. De la misma manera que los atletas se liberan del peso de todo y compiten gummos, libres de todo lo que pudiera significarles un peso que les estorbara, también nosotros debemos deshacernos de todo estorbo, de toda relación, de todo hábito, y de todo hábito que nos estorbe la santidad. El escritor de la carta a los Hebreos lo expone de esta manera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tremendas palabras. Nunca llegaremos espiritualmente a ningún lado si no nos despojamos conscientemente de las cosas que nos impiden avanzar. Sin embargo, nadie puede hacer el trabajo por usted. Solamente usted puede trabajar en su cuerpo para lograr un cambio radical en él. De la misma manera funciona con nuestra madurez espiritual. Este es el tipo de trabajo que solo se puede hacer de manera individual. No importa qué tan disciplinada sea la persona que esté junto a usted. La disciplina de esa persona no le va a ayudar a usted a mejorar su disciplina. Pero, bueno, sí le ayudará a motivarlo a hacer mejor su trabajo. Le ayudará a poner su enfoque en las cosas que son eternas. Y le ayudará a reconocer que nada en esta vida es más importante que nuestro Dios. Pues todo en esta vida es por Él y para Él. El pastor y autor cristiano John W. Stott escribe lo siguiente. Lo que este versículo nos quiere decir literalmente hablando es que usted debe ejercitar su madurez espiritual. Palabras sabias, ¿cierto? Lo que vemos aquí no es nada menos que gimnasia espiritual. Tenemos que estar en condición espiritual para poder convertir nuestro egocentrismo en un enfoque centrado en Dios. Eso es precisamente lo que es la madurez espiritual. ¿Acaso esto significa que debo vivir mi vida como la vida de un monje o de una monja? ¿Acaso tengo que irme a un monasterio para quedar lejos de la civilización y así poder concentrarme en el silencio y la soledad? ¿Es eso acaso la madurez espiritual? Quizás haya gente que le pueda decir que esa sería la única manera de alcanzar madurez espiritual, pero yo no lo creo. La manera en que yo defino una madurez espiritual es simplemente actuar de la manera en que Jesús lo haría, con motivos centrados en Dios, con pensamientos y con vocabulario que solo Jesús usaría. Alguien dijo, sin intrepidez no hay madurez, sin disciplina no hay discipulado, sin esfuerzo no hay santificación. Y esta es una gran verdad, ¿no le parece? Así que, habiendo dicho todo esto, evaluemos honestamente nuestras vidas y determinémonos a ser personas con disciplina. Nuestro enfoque es en la oración. Así que no haremos esto más complicado de lo que debería ser. No vamos a discutir esto en una discusión teológica o en una serie de pensamientos doctrinales. Comenzaremos simple y sencillamente con la definición de la palabra oración. Esta es la disciplina espiritual en la que nos vamos a enfocar en este momento. ¿Qué es la oración? Bien, la oración es comunicación con Dios. Es una conversación con Dios que a veces se da en silencio y en otras ocasiones a través de un canto. Es conectarnos con Dios con el propósito de transferir su voluntad a nuestras vidas. La oración casi siempre involucra otras disciplinas como son la meditación, la adoración, la quietud, el ayuno y la sumisión. Al orar, nos transportamos a buscar la mente de Dios en esos asuntos particulares del corazón. A veces es en la confesión de algún pecado, en la adoración de su santo nombre, en la intercesión por algún familiar o algún amigo, o al pedir por nuestras propias necesidades. Todo esto tiene que ver con Dios. Siempre con la expectativa de que Él nos va a revelar lo que Él quiere para nuestras vidas. La oración también involucra un cierto tiempo de espera para una respuesta. Muchas veces la respuesta no es inmediata. No es una lectura de lista de cosas, sino es la expresión devota de una vida llena de confianza. Y lo mejor de todo es que puede suceder en cualquier lugar que nos encontremos. Cada vez que yo salgo a correr o a caminar por el vecindario donde vivo, es un buen tiempo para mí dedicar ese momento para estar exponiendo lo que yo siento a mi Señor, mis aflicciones, mis problemas, mis preocupaciones, o simple y sencillamente dándole gracias por el amanecer de un nuevo día. Hay ocasiones que hasta repaso el sermón con Él, pidiéndole sabiduría y consejo en algunos temas difíciles de exponer. Oro por mi esposa, por nuestro futuro, oro por la iglesia, por mi familia y mis amigos, por las personas que me han pedido interceder por ellas. Todo eso lo hago en esos 25 minutos o más de oración. Y noto que entre más haga esto, se convierte en una disciplina. Mi enfoque se va tornando cada vez más en Dios. Noto que mi enfoque verdaderamente es en Dios. Cuando logro descargar mis penas y preocupaciones, yo dejo que Dios se encargue de lo que yo no puedo hacer. Y me concentro en alabarlo a Él. Me pierdo en la magnificencia de su presencia y en el gozo del ministerio. Me concentro en alabarlo a mi Señor. En el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, podemos leer acerca de la importancia de la oración. El versículo 1, el mismo mentor, el apóstol Pablo, está escribiéndole a este joven, diciéndole lo siguiente. Exhorto, dice. ¿Qué le parece la manera en que Pablo utiliza esta frase para comenzar a hablar con su discípulo? Antes que todo, te exhorto. Me urge que leas lo siguiente. Te ruego que escuches lo que tengo que decirte. Lo primero que tienes que hacer, Timoteo, es orar. Y en el versículo 2 le dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Así que, Timoteo, antes que te levantes de la cama, antes de que tus pies toquen el piso, antes de que te bañes, antes de que enciendas el coche y te vayas al trabajo, antes de empezar tu día, necesitas orar. Ponte a orar. Y me gusta el énfasis que el apóstol Pablo pone a esta oración. Te exhorto. La oración es la expresión vital de nuestra vida devocional. Es importante que lo hagamos. No podemos descuidar una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado para enfrentarnos al enemigo. Todas las cosas que conforman la armadura espiritual del cristiano son para defendernos de los ataques de Satanás. Son la oración y la palabra de Dios nuestras únicas armas de defensa. Sin embargo, son las armas que más comúnmente somos negligentes a utilizar todos los cristianos. Un gran hombre de oración lo pone de esta manera. Cuando el ángel de la devoción se ha ido, el ángel de la oración pierde sus alas. Ahora veamos lo que no es la oración. La oración no es negociar con Dios. Señor, si tú me das esto, te prometo que yo haré esto otro. Señor, si tú me concedes esta petición, entonces yo cambiaré mi manera de ser. No, ni siquiera mencione que usted hará cambios en su persona, pues eso usted no lo puede hacer solo. Únicamente Dios puede cambiar y limpiar nuestras vidas. Cuando usted pone su vida a la disposición de Dios, Él va a cambiar su corazón. Entonces, Dios empieza a hacer cambios drásticos en nosotros, aun cuando nosotros no estamos conscientes de ellos. Lo único que usted necesita, lo único que usted tiene que hacer es decirle al Señor, oh Padre, pongo esta necesidad a tu disposición y tú sabrás lo que es mejor para mí. Mi deseo es este, pero me atengo a lo que tu voluntad dicte en esta situación, sabiendo que no soy yo, sino tú el que será glorificado a través de esta situación. La oración tampoco debe ser una lucha o un esfuerzo espiritual por el cual tenemos que afanarnos. He notado que muchos de los autores de renombre en la antigüedad escribían sus oraciones como si fueran una lucha o algo que requería mucho esfuerzo. Y noto también que ninguno de ellos llegó a decir, estoy sumamente satisfecho con mi vida de oración. ¿Qué está mal con todo esto? ¿Por qué estos hombres y mujeres no se sentían satisfechos con sus vidas de oración? ¿Por qué es que vieron la oración como una lucha o como una carga? No debería ser así. Debemos dejar nuestras cargas ante Dios, pues es lo que dice su palabra en el Salmo 55, versículo 22. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Este versículo quita el peso que llevamos encima, alivia nuestras cargas. La oración no es un maratón de repeticiones monótonas, ni tampoco es una magia manipuladora, la cual usted puede recibir con solamente declarar, como algunos ostentan decir. No, este no es un mercado de manipulaciones religiosas. En la mayoría de los casos, ni usted ni yo sabemos lo que es mejor para nosotros. Nosotros pensamos que salir de todos nuestros problemas sería la solución a nuestras vidas, seríamos felices. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan que es perfecto. Él sabe muy bien que las lecciones que estamos pasando las necesitamos para poder aprender de esas pruebas en las que estamos expuestos. Bien, entonces podemos entender cuán importante es la oración. Las prioridades son esenciales en todo, y la oración es una prioridad. Vayamos de primera de Timoteo capítulo 2 al libro de los Hechos en el capítulo 2 también. En este capítulo podemos ver en qué condiciones se inició la iglesia primitiva. Una de las primeras cosas que estos creyentes del primer siglo hacían era reunirse en casas, y ellos fueron muy devotos en cuatro cosas. Lea usted el versículo 42. Dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Como lo he dicho anteriormente, toda iglesia bien establecida debe tener al menos estas cuatro cosas como una prioridad. Usted puede asistir a un estudio en casa que tenga oración, pero si no hay enseñanza, compañerismo o alabanza, si no se practica la ordenanza de partir el pan o la del bautismo, entonces no es una iglesia. En el capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan se encontraban ocupados en sus quehaceres, pero note usted que a la novena hora, que son como más o menos las 3 de la tarde, ellos se dispusieron a orar. A pesar de sus muchas ocupaciones, ellos dedicaron tiempo a la oración. En el capítulo 4 podemos ver que la iglesia comienza a tener luchas, pues gente de la congregación es aprehendida y llevada a la cárcel, y después es liberada con la condición de que cesen de predicar en las plazas públicas. Y al pasar esto, veamos lo que sucede con ellos en el versículo 23 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y al escuchar esto, entonces ellos lloraron y se preocuparon. Por supuesto que no, eso no dice la Escritura. Observe lo que dice el versículo 24. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz de Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Se da cuenta? Lo primero que hicieron fue ver la gravedad del problema, atemorizarse por las amenazas que les habían hecho. No, nada de eso. Lo primero que hicieron fue orar, hablar con Dios, comunicarse con el Creador. Por favor, note que no lo hicieron de una manera individual, sino que lo hicieron en una forma colectiva. Al momento de pasar esta difícil situación, ellos interrumpen el curso de su rutina y toman unos cuantos momentos para hablar con su Dios, para orar. El capellán de la Universidad de Westmont escribió lo siguiente: la oración es la interferencia radical del status quo. Esto quiere decir que a pesar del curso que lleva nuestra vida, nuestro día, nuestro caminar, nosotros podemos parar, podemos interrumpirlo con una oración. Si el día suyo comienza a ponerse difícil, entonces pare un momento y antes de que el clímax de la situación emerja y todo se empeore, póngase a orar, hable con Dios, cuéntele de esa situación. Si le oprime el pecho, si le hace un nudo en la garganta, de verdad yo le recomiendo que se detenga un momento a orar. Si en este momento usted va manejando, pare un instante en la orilla, deténgase un instante, entréguele al Señor ese sentimiento. Usted no va a poder con él, solo no va a poder. Entonces, antes que la situación por lo que usted esté pasando comience a apuntar en una dirección no planeada, yo le pido que en este instante interrumpa de una manera radical el status quo. Está escuchando A Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta, y el mensaje: la oración, un clamor. En el libro de Isaías 55, verso 9, Dios dice: «Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así se alzan mis proyectos sobre los de ustedes, así superan mis planes a sus planes». Frente a esta tremenda realidad, podemos vivir confiados en Dios o entrar en conflicto por cumplir nuestros planes y sueños a nuestra manera. Visión para Vivir quiere ayudarle a desarrollar una fe activa en Dios por medio de la oferta de este mes. Se trata del devocional escrito por el pastor Charles Swindoll, Fe para el Camino. Atrévase a confiar como lo hizo Abraham, quien a pesar de no conocer su futuro, él decidió creerle a Dios. Aproveche y pida la oferta del mes. Fe para el Camino. Al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted lo prefiere, llámenos al 1-800-898-4847. O si vive fuera de los Estados Unidos, llame al 972-473-5133. Y recuerde que también puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org, en donde ponemos a su disposición todos nuestros recursos. Le invito a la próxima audición de Visión para Vivir, en donde el pastor Carlos A. Zazueta continuará con este mensaje titulado La oración, un clamor. Hasta entonces, y que Dios le bendiga.